Bienvenidos a Tiro de Gracia, un podcast con reflexiones, opiniones, debates y un parloteo cósmico que nadie llega a comprender. Ponemos un tema sobre la mesa para explotarlo y tratar de llegar a una conclusión o dejar el camino abierto para que ustedes lleguen a la suya. Conducción y producción, Yuri Torres. Tiro de Gracia, un programa que nada sabe de victorias porque solo se limita a conocer la derrota. Este programa no se hace responsable de las ocurrencias y estupideces que puedan herir su sensibilidad. En el podcast de hoy, la infidelidad. Este programa obviamente va a quedar registrado, por eso voy a hablar en general, no de mí. Además, una persona no puede declarar su propia estupidez. De hecho, muchos consideran que no hay que hacer público nunca una infidelidad. Incluso, hay parejas que tienen un pacto de total reserva al respecto. En los dos primeros programas tratamos de entender el concepto de amor y sus diferentes grados de complicaciones. Por concordancia, podemos llegar a la conclusión que en el amor no hay nada seguro y estable. Utilizando una pésima metáfora, podemos decir que el amor es como navegar con una canoa en medio de una furiosa tormenta en el Océano Pacífico. Y por lo tanto, siempre va a estar latente la posibilidad de ser infieles, o a que nosotros mismos nos salgan unas lindas protuberancias por detrás de las orejas. Las personas creen comúnmente en que uno se pone de novio o de novia y ya es fiel por naturaleza o por instinto. Y no es así. La fidelidad es una decisión propia de cada ser humano y no parte de una imposición. Uno es fiel porque teme perder al ser amado, por cuestiones religiosas, por miedo al peligro o por otras miles de razones. Pero el deseo es algo que se hace carne y no se puede matar. Se lo puede ocultar, reprimir o simular, pero los seres humanos somos hijos del deseo. De ahí parte todo. Entonces, uno si se deja llevar por el deseo, va a tener que estar preparado para pagar el precio, si es descubierto. El amor es por naturaleza peligroso, inestable, genera prohibiciones, restricciones a nuestra libertad. No mires a aquel, no te pongas este vestido, no vayas a tal lado. Y yo creo que no hay amor sin libertad. Así que a lo mejor la única posibilidad que tenemos de que un amor persista es elegir cada día. A lo mejor la principal causa de muerte de un amor es el nacimiento de otro. Siempre y cuando uno piense que se debe amar sucesivamente. Hay gente que no tiene ese convencimiento y que sospecha que se puede amar a varias personas al mismo tiempo. Hola. Hola, ¿qué tal? Ahí vinieron. Cuídate. ¡Mi amor! Te vamos a extrañar. Bueno, cuídense y cuida la casa. La verdad que son divinas, pero últimamente la fidelidad me está costando. Tengo ganas de conocer a otras mujeres. ¿Vale? ¡Chao, mi amor! ¡Chao, mi amor! ¡Chao! Esto es ancestral. Tienen los genes ser polígamos, no monógamos. No quieren poner monógamos en una sociedad represora. Antes me parecía que ser mujeriego era un atributo maravilloso y hoy me parece patético. ¿De maravilloso patético? Patético, la verdad, ser mujeriego me parece patético. Parece de cagón. Ah, sí, bueno, sí, alguna vez. Es que cuando querés que te enganchen es porque necesitas que te enganchen a veces, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo voy a decir algo, aprovechemos para... Nunca hay que admitir nada. Nunca. No más. Nunca. Me acuerdo una vez que no me reconocieron, llamé a un socio que tuve por 2-3 meses, un programa de radio. Y llamo a la casa para hablar con mi socio, me atiende la mujer, confunde mi voz con la de otro y me dice, ahora no puedo hablar porque está mi marido, llamame. Tuviste muchos socios. No tengo la cara de nombrarlo, fue como terminé como el Tuje con él. Como el mundo garco. Sería bueno decirle, che, cornudo. Yo siempre supe que no había que vivir en pareja, pero es muy complicado. Hay que vivir con cierta magia. Y no puede, ¿viste? Así como se dice, donde se come no se caga, donde se duerme no se coge. Es lo mismo. ¿Cómo sería eso? No puedes dormir en una cama con la mujer con la que vas a desear. Al final te acostumbras a que vos te tiras un pedo. Al final te tiras un pedo. No te puedes tirar un pedo. Cuando te tiras un pedo, digamos, no es algo. Ni es algo muy excitante, excepto lo que le guste la parte de esa. Pero un poco así la fragilidad del erotismo está basada en que la vida cotidiana la destruye. Lo mismo que se destruye una pareja en general es el erotismo. Después empieza a averiarse el afecto, y sobre todo por las conductas, después se depreda. Y después se encuentran dos enemigos que se mandan cartas. Hay gente, sin embargo, que no siente mucho el dolor de ser engañado, pero que sí solamente siente el dolor de la ausencia. Que a mí me parece debería ser más fuerte que el dolor del engaño o de la infidelidad. Hay en el que se queja de que le han sido infiel, un sí es no es de posesión. Siente que alguien se ha apoderado de su patrimonio. Y eso, a los efectos amorosos, es de segundo orden. Yo prefiero al que siente el dolor de la ausencia, al que siente el dolor de lo que ha perdido, de lo que quisiera tener a su lado, pero no por poseerlo, sino por amarlo. Este es un kit que se han inventado, que se llama el Checkmate. Es para chequear a tu pareja, el Checkmate. Y es un kit donde uno científicamente puede tomar las prendas. Es medio raro. Es un test de infidelidad. A probar la ropa interior de tu pareja. Hay varias cosas a tomar en consideración, pero vas a poder hacer una prueba científica a ver si quedan trazos. ADN, como por... No ADN, pero trazos de semen en la prenda. Y toda esta ya casi problemática mundial que se está dando mucho, el tema de las infidelidades. Se ha inventado una manera de poder probar científicamente si una persona ha sido infiel o no. Tenemos el agrado de presentar al doctor Felipe. Doctor Felipe, ¿de qué nos viene a hablar hoy? Hoy traje otro capítulo del libro Cómo darse un raquetazo sin jugar al tenis, y es el capítulo Cómo decirle a tu pareja que le sos infiel. ¿Cómo decirle a tu pareja que le sos infiel? En la boca del doctor Felipe. Podés empezar sutil y decirle, alquilé otra cochera. Enseguida te vas al carajo y le decís, ¿a que no sabes con quién me encontré hoy? Y terminamos garchando. Estoy feliz y no es por vos, es otra alternativa. Quédate tranquila, de ella también me voy a cansar. No es engaño, estoy actualizando la guía de telos. Aunque te operes las tetas, ya me mandé el moco. Es más joven, tiene más lolas y cabalga que da miedo. ¿Qué carajo querías que hiciera? Empezó un nuevo tratamiento para mi chota. Quería saber si las otras también se quedan quietas como una vaca. No te cortes el pelo, porque se te van a notar los cuernos. Vos seguí cocinando pasta mientras tu prima me tira el fideo. O era eso, o empezar a cogerte con capucha. Sí, yo creo en la lealtad, pero no en la fidelidad. Tengo una frase famosa que dice, raíces tienen los árboles y fieles son los perros. Pero digamos, una cosa es ser infiel, otra cosa es ser leal. Desleal. Desleal es imperdonable. ¿Y cuál es la diferencia para mí? Y la diferencia es que si yo te traicioné y te engañé, te lo tengo que decir. Sería desleal. Y yo no te lo cuento. Creo que la verdad es la verdad. To say a word tonight. Sometimes I. treat you well. Sometimes I just feel like shouting at myself. Sometimes I'm in disbelief, I didn't know. Somehow I need to be alone. Mucho, ¿eh? Sí. ¿Cuánto hace que nos vamos para la casa? Algunos periodistas dicen que nosotros en cualquier momento los vamos a convertir en récord. Récord en nudo, ¿sí? Capaz que ya está y no lo ha llegado el certificado nomás. Un tema de Soda Stereo, Prófugos. Cuántos infieles quisieran escaparse con su amante, ¿no? Yo fui inmensamente infiel. Estuve casado con una mujer que después de un viaje muy largo que yo hice, cuando volví le pregunté, mi amor, ¿cómo estuviste triste y aburrida, no? Porque cuando hablaba por teléfono decía, yo te amo mucho. Y mi mujer me dice, mira, los primeros días estuve triste y aburrida, porque después conocí a un alemán maravilloso que me llevó a Lake Tahoe. Nos fuimos un fin de semana. Y aprendí una gran lección, porque yo jamás lo decía, yo actuaba como un ladrón. Y fue una grandísima lección. Y no le quitó categoría a mi amor. Pensé que ya estaba dejando de ser tan exageradamente latino como era. Ahí estaba perdiendo ese atributo absurdo del tango que son los celos. O sea que, por ese lado, siempre pasa otra mujer por tu cabeza. Yo la amaba a mi mujer y, sin embargo, ¿cómo no iba a pasar Guadalupe por mi cabeza? Cuando yo me casé ya le conocí a Guadalupe, una amiga mía mexicana, siempre está, pasaba. Yo me sentaba a tomar un café, pasaba por un restaurante en Los Ángeles, es un mexicano, nombre, y estaba Guadalupe, iba a estar toda la vida, y debía ser infiel toda la vida. Yo me he vuelto a casar, pero yo le dije, no, que mientras Guadalupe viva y aún muerta, va a estar presente. No sé si en el desayuno o en la cena, pero va a estar presente. Porque se ama de muchas maneras. Se ama de muchas maneras. Sí. El amor es muy grande. Cuando entendamos que se puede amar a muchas cosas a la vez, el mundo va a ser maravilloso. Y el hombre va a ser más fiel, creo. Porque creo que lo empuja también es que es la exigencia. Cuando mi mujer no me dijo nada, yo tranquilo me quedé a su lado. Cuando me la discutía, yo cada vez que no me veía, salía corriendo atrás de la primera francesa que andaba por ahí. La oreja y seguí escuchando Tiro de Gracia, un programa que carece de opinión propia y por eso se la roba a los demás. No somos culpables por nuestra incuestionable incompetencia. Popular que dice que de la muerte y de los cuernos no se salva a nadie, y esta frase claramente tiene un dejo de realidad. Hacerse la idea de estar eternamente con una sola persona el resto de tu vida es algo para muchos difícil de pensar, más cuando nuestra vida se torna aburrida, monótona y rutinaria. La familia, el trabajo, las responsabilidades, el pago de la hipoteca, la eterna pelea con tu vecino, el pago de los impuestos, viajar prensado en el transporte público todos los días, son todas eventualidades que le hacen perder ese condimento emocional a la vida. Y de alguna manera las personas codiciamos aquello de lo que carecemos. Si perdemos emoción, vamos a ir en busca de ella. Por eso tal vez lo importante es mantener una cierta sorpresa y curiosidad, y misterio también. Sobre todo en las relaciones que llevan tantos años juntos, para que lo repetitivo no se haga tan sofocante y podamos encontrar lo que buscamos adentro de nuestras casas y no con la secretaria o jefe de nuestro trabajo. Me parece a mí que esta inconformidad del deseo, este deseo que siempre insatisfecho, que siempre, como decía Lacan, el deseo siempre es deseo de otra cosa, no de lo que uno dice, pide o busca. Siempre uno desea algo más. Bueno, a veces la madurez tiene que ver con eso, ¿no? Con comprender que nadie va a colmar ni anular el deseo. Y lo que ocurre con estas situaciones y pasa mucho en las personas que son infieles, es que van en busca de esa cuestión adrenalínica potente que tiene la sexualidad y la sensualidad cuando es sobre todo novedosa o cuando es aislada, digamos, es una vez cada tres semanas. Entonces, cuando terminan con esto, les suele pasar a muchos, si es que no desarrollan una mínima relación de afecto, que lo que dice este chico, terminé y no quiero más. Ahora, no se desprenden, ¿por qué? Porque saben que van a volver a tener ganas de ese fragor, que a lo mejor en la pareja es un poco más tibio, se conocen un poco más, pero creo que pasa por allí, por un grado de madurez en la cual uno entiende que si va a salir con alguien y va a ser infiel, eso es porque le gusta eso nada más, no porque está en busca de una completud inexistente, ¿sí? Porque elegir a alguien es quedarse con una persona sabiendo que no nos va a completar. Y capaz que no te va a gustar todo el tiempo. Y no te va a gustar todo el tiempo. Y ahí está el gran desafío, claro, ¿no? Claro, ¿y cuántas estar veces con alguien que de última decís, subir ahí, ¿qué carajo hago acá? Claro, ¿cuántas veces me decís, ¿por qué no me voy yo? El presente suele acomodar el pasado a su conveniencia, y más cuando de lo que se trata es de un fracaso. ¿Comprenderemos entonces las razones de un divorcio? ¿Será el divorcio la única salida? ¿O nos espera en esta memoria de la pareja alguna forma de restauración? Bueno, está sufriendo solo por el problema actual. Está sufriendo por problemas no resueltos que acarreas desde la infancia. Y el pánico aparece cuando la construcción fantasmal que crea tu lente la vivís como si fuera real. Ahora ninguna mujer me va a querer. Eso está en tu lente, pero hoy es la realidad. No valgo como hombre. Y sumale esto a los fantasmas típicos. Me dejó porque el otro es mejor que yo en la cama. Me dejó porque el otro tarda más en acabar que yo. Me dejó porque el otro la tiene más grande. Tía, ¿chocaste a alguien? No, eso no es mal, pero no pasó nada. Tía, chocaste bastante fuerte a una persona. Quédate tranquilo, está todo bien. No pasó nada. Muy bien, como vos digas. Vos sos la autoridad. Pero estaba pensando que el adulterio es una falta grave en muchas culturas y una falta, para terminar, que presenta uno de los primeros desfasajes, salvo en el Islam una vez más, entre hombres y mujeres, ¿no? Se dice en el Islam que hay que sorprender al hombre con el cálamo en el tintero, mire qué elegante, elegancia, para condenarlo. En cambio, basta a veces con una acusación sobre la mujer para proceder a su condena, liberando al marido de cualquier responsabilidad, salvo la vergüenza. Y el adulterio es en realidad otro problema económico, igual que las guerras. El problema del adulterio es si la descendencia proviene de otra raíz seminal que la del padre. ¿Quién se queda con el chalet? Claro. ¿Quién se queda con el chalet? Es esta historia, ¿no? Sí. Tanto la fidelidad o el amor y, sí, todo, sí, sí. Y todo lo demás. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Estás masturbándote? No es cierto. Sí lo es. No, de acuerdo, mátame. Estaba masturbándome. Necesitaba desahogarme un poco. Ejercitaba la muñeca. Le decía hola a mi monstruo. Es asqueroso. Pues discúlpame, pero todavía tengo mucha sangre que me corre por las venas. ¿Igual yo? ¿En serio? Pues soy el único que parece hacer algo al respecto. Lester, me rehúso a vivir así. ¡Esto no es un matrimonio! No ha sido un matrimonio en muchos años, pero estabas feliz mientras cerraba la boca. Pero adivina qué, soy un nuevo yo, ya cambié, y me desespero cuando estoy caliente porque obviamente tú no me ayudarás con ese problema. Oh, entiendo, ¿crees que eres el único sexualmente frustrado? ¿Ah, no? Pues entonces, vamos, bebé, te espero aquí. No te metas conmigo, monstruo. Nos divorciaremos tan rápido que tu cabeza dará vueltas. ¿Y cómo lo sustentarás? Ebrio no soy. No ando con otras mujeres. No, no te maltrato. Jamás te he golpeado. Ni siquiera trato de tocarte desde el momento en que dejaste claro cuán innecesario me consideras para vivir. Pero te mantuve mientras conseguías tu acreditación. Algunos pensarán que eso me da derecho a la mitad de lo tuyo. Y Apaga la luz cuando vuelvas a la cama, ¿sí? El infiel es tonto siempre y cuando lo descubran, tal parece. Ese es el tonto, ¿no? el que es bruto, el que deja señales fácilmente detectables. Digo, yo soy de las que no cree de en la fidelidad. La verdad que no creo en la fidelidad. Yo creo que en algún momento todos recibimos unos cuernos o en algún momento uno los hace. ¿Qué hay de bueno aquí? Nada. Ajá, pues entonces creo que tendremos que ser malos, ¿verdad? Quiero un sándwich, sonrisa doble, patatas fritas y una malteada. Que sean dos. Son 7.98, por favor, vayan a la ventanilla, gracias. Creo que merezco comida chatarra después del ejercicio de esta mañana. Gracias. Volteen y sonrían, están en el señor Sonrisas. ¿Quieren probar nuestro nuevo pastel de queso y res en brocheta? Solo $1.99 por tiempo limitado. Estábamos en un seminario. Buddy, él es mi... esposo. Nos conocimos antes, pero algo me dice que esta vez no te será posible no recordarlo. Vaya, parece que los atraparon. Sabes, en realidad esto no te concierne. Pues de hecho Janine es gerente de este establecimiento, así que están dentro de su territorio. Así que, estás muy alegre. Oh, Lester. Cielo, está bien. Quiero que sean felices. ¿Quieres salsa sonrisa con eso? ¡Lester, ya basta! No, no. Tú no volverás a decirme qué hacer. Jamás. ¿Oíste? ¿Qué pasa? ¿Qué crees tú que pasa? Así que has tenido un lío con una de mis pacientes, ¿eh? ¿Quién? La señora Pollack. Amy Pollack. ¿Y si yo te dijera que el tirarme a Amy Pollack era una súplica oculta de mayor acercamiento a ti? Pues entonces te diría que eres un caso mental. ¿Qué? Hiciste lo mismo con tu primera mujer. Una historia muy distinta. Tú me rechazaste a mí. Por favor. Es la verdad, desde que nació Gilly, tú eres la que estamos viviendo como hermano y hermana. Ha sido platónico. No intentes culpar a la víctima. ¿Pero qué dices? Oye, soy tan víctima como tú. ¿Pasa algo, tío? No. Llamó Tati a la tarde que el jueves no puede venir a limpiar. ¿Seguro que no pasa nada? ¿Te veo angustiado? No, yo no. Pero creo que tu mujer te engaña. ¿Qué? Que te engaña, viejo. ¿Cómo que me engaña? ¿Qué decís? ¿Me estás engañando, sí o no? ¿Cómo? Cálmate, Díaz. ¿Qué te pasa? Estás proyectando. ¿Pero qué hace este tipo? ¿Lo estás engañando, sí o no? Wow. Cálmate. ¿Qué te pasa, Díaz? ¿Te volviste loco? Contéstame lo que te pregunto. Díaz, baja esa pistola. Ya, tranquilízate. No le estás hablando a ella. Le estás hablando a tu mujer. ¿Lo estás engañando, sí o no? Díaz, baja ya esa pistola. ¡Contestame! ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Díaz, baja! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que me estás engañando? ¡Sí! ¡Me estás engañando! Con tal de no lastimar a un varón, hay mujeres que callarán su adulterio, cuando en realidad no saben qué es lo que piensa el hombre del adulterio que cometan. Y son cosas que no se hablan porque la cultura burguesa ha impuesto que no se hablen. Y eso se transforma en un problema, se transforma después en una pelea y quizás en una ruptura innecesaria. Bastaba con que hubiéramos hablado claramente, dice uno o una. ¡Sos una porra, Diana! ¡Una porra! ¡Qué bueno que yo no quise lastimarte! ¡Lo que me cambió la sombra! ¡Estás maravillada! Habla bien, mamota. ¡Yo me fui por vosotras! ¡Si no me prestó la atención! Y justo en el taller literario analizamos Madame Bovary y el profesor me dijo que ella es una mujer valiente. Madame Bovary era una mujer valiente porque vivía en otro siglo, Diana. Las mujeres eran reprimidas y no engañaban a sus maridos. Hoy todas las mujeres engañan a sus maridos, así que vamos a una pelotuda más. ¡Ay! ¡Por favor!

Y entonces sí fue una noche lujuriosa, fue amor a primera vista. La amiga era la esposa del otro guitarrista. Esta noche estoy cumpliendo un sueño muy importante para mí. Los amo. Pero a la vez tengo un gran... Tenemos que despedir pronto. Y quiero agradecer los zapatitos, el vestido. Y si vos no te vas a quedar acá solita haciendo prensa con mi ex, colgándote. Ya te colgaste de la torta. Yo vos necesito, vos pensás que yo necesito. Por favor, ¿sabés? El otro día recibí un regalo, Zulma. Un señor, hace un año que no venía el boliche, me regaló. Y nada, y el trabajo va y viene. Hoy es bailante, mañana hacer otra cosa, pero los amigos... 200 canales y solo veo gatos. Para la depresión post-televisión, no hay nada mejor que... Tiro de si te agarraban y si no te agarraban. Es decir, cuando tu problema en el caso de la infidelidad no es poner en entredicho la unicidad de una relación, la institución del matrimonio, la validez de los juramentos, no. Lo que estaba en el tapete era si te encontraban, si te descubrían o si no te descubrían. Ese no es el punto. Es que tenemos un solo amor y solo uno y nada más que uno, o hay una posibilidad de amar a más de una persona al mismo tiempo. Esa es la pregunta. Ese no es el punto. Al mismo tiempo. Esa es la pregunta. La pregunta es esa. No hay ninguna otra. ¿Hay sanción? ¿No hay sanción? ¿Puede concebirse una sociedad que no esté basada en ese orden que dice usted? Una raya trazada entre dos personas y luego... Siempre te toca el mismo, va. Claro, siempre te toca el mismo y lo solidificás y creás una serie de interdicciones alrededor. ¿Es eso o puede ser otra cosa? No, la discusión era... ¿Y si te agarran? Yo siento que tengo que orinar y cuando lo intento... Súbase los pantalones. Es mi próstata, ¿no? No, no es su próstata. Es herpes. ¿Herpes? Herpes. Su turno. Si le hace sentir mejor, la mitad de los pacientes que entran en este lugar tienen podrida la entrepierna. No, no es así. Mire, eso es imposible. Llevo casado 20 años. ¿Ha tenido relaciones en esos 20 años? Sí, por supuesto. ¿Ahí se contagió? La única persona con la que he tenido sexo ha sido mi esposa. Lástima. Tómese esto una vez al día. Dígale a su esposa que haga lo mismo. No va a curarlo, pero reducirá la frecuencia de las erupciones. Pero debe haber un error. Yo... ¿Tiene hijos? Sí. ¿Alguno toma clase de guitarra? No. ¿Tenis? ¿Arte? ¿Actuación? Mi hija va al karate, ¿por qué? Dele esto al sensei de su hija. Ah, espere. ¿Su esposa juega tenis? No. Me lo imaginé. No daña estar seguro. Ah, para Miyagi. Y cuento de infidelidad. Un punto viajaba y viajaba, no venía nunca a la casa. Un día llega a la casa imprevistamente y encuentra a la mujer acostada con un linchero. Lo agarró el linchero, lo sacó a patada a la calle y le dijo a la mujer: no voy a ser ni el primero ni el último de los maridos engañado, pero por lo menos engañéme con un tipo que valga la pena y no con esa porquería que saqué a la calle. ¿Qué querés que hiciera? Tocaron el timbre y le digo: señor, dice, señora, ¿no tendría alguna cosita que su marido no use? Desde ya yo te digo que cualquier cosa que hayas escuchado que digan someramente de que tuve algún flirt con alguna mujer es por la envidia terrible que tiene la gente de mi carrera, de mí como persona, de mí como padre y de mí como marido. No es eso. Va. Pero si hubiera pasado, yo te puedo entender que en 30 años vos hubieras estado con otra mujer. Yo lo puedo entender. No fue así, no, pero no fue así. Pero si hubiera sido así, yo te hubiera perdonado. No fue así. Y no fue así. En el hipotético caso, digo. Sí, pero trazas una hipótesis la cual yo rebato, diciendo no. Yo te perdonaría. Qué raro. Pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, creo que esas cosas se perdonan, digo, son muchos años. Ayúdame, Marcos, te tengo que decir algo. Me voy a ir y después de la tarde, cuando venimos, tenemos las palabras adecuadas. Todavía no, te lo tengo que decir ahora. Hace 10 años me acosté con un tipo. Deja de tirar petardos al pedo. Haceme el favor, ¿qué es lo que querés? ¿Con quién? Aclarame esto, un poquito acláramelo, porque si no, de lo contrario, es como si tuviera un gato en los huevos, agarrado los huevos. 10 minutos qué? ¿Me estás dando detalles de la cantidad de tiempo que estuviste con un tipo? 10 minutos en total, desde que empezó el flirteo, 10 minutos de flirteo, o 10 minutos, o la tuviste 10 minutos adentro. Hay personalidades que suelen ponerse en el lugar de víctima justamente y decir, no sé por qué me tocó a mí, siempre me pasa lo mismo, siempre me traiciona. Pero eso es porque la gente prefiere echarle la culpa al mundo. Si me engañan, es mi vida. Yo me tengo que hacer responsable de ese engaño. No fue el otro que me engañó, fue algo de la relación que lo llevó al otro a engañarme. Voy a contar todo. Decime quién fue. ¿Te acuerdas la primera mujer con la que vos me metiste los cuernos? Yo me enteré. Y fui a la casa, a buscarla a la casa de ella. Ella no estaba porque estaba con vos. Y estaba el marido. Y bueno, yo entré, me puse a llorar, él no sabía nada, le conté. Cuestión que tomamos unos vinos. ¿Y? Y me la metió, así. No, jamás, nunca. A lo mejor es infiel con la mente. Las mujeres son peores, porque es peor. No, es peor. Todavía. La infidelidad. Mental que la física. ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¿Qué pasó? En cambio, la mental. ¡No! ¡Qué broncha pasó! Trabucada. Es una cuestión maquiavélica. Y sigue. Y por ahí está con vos y sigue. ¿Qué? ¿Vos preferirías que tu mujer supuestamente se hubiera echado un fierro con otro y te dijera, no, mi amor, yo te amo a vos? No. Pero ahí te pegó un balazo en la sien. Ah, Susana. Espera, cariño. ¿Me puedes explicar cómo ha llegado esto hasta mi hombro? Pues no sé, cariño, pero es un pelo. No pasa nada, será tuyo, un pelo. O mío. ¿Un pelo rubio? Bueno, no sé, cualquiera que te habrá rozado en el metro. Sabes perfectamente que yo no viajo en metro y que voy al trabajo en coche. Pero por favor, mi amor, seguro que esto no es lo que parece. ¿Ah, sí? ¿Y el carmín de este pañuelo? ¿Qué? A lo mejor lo he usado yo, pero cariño, si tú eres el hombre más fiel del mundo. Eso dicen todas. Explícame cómo ha llegado este tanga al bolsillo de mi chaqueta. Que seguro que es de tu secretaria, se le habrá caído. No seas ridícula. Susana, sabes perfectamente que a mi secretaria no le cabe el tanga. Usa faja reductora y no le entra. Odio la infidelidad. Y más si el infiel soy yo. Ahora vamos a escuchar a T Killer, Mr. Brickside. Para pa pa pa pa pa. But she's touching his chest now. He takes off her dress. importa un carajo, tómatela, te dije. Parece un maleducado. Y vos sos un boludo. ¿Así atiende a la gente por ser inspector de una línea de colectivo? Línea de colectivo, atiendo boludos. No te de bola, sos boludo y no tenés bola. ¿A quién te conoces? Y vos sos un boludo, atiendo boludos. ¿Se equivocó? Atiendo boludos. No importa un carajo, tómatela, te dije. ¿Quién te conoce, papá? Atiendo boludos. Somos unos boludos. Todos los amores son ilícitos. Hay un si es no es de ilicitud en todo amor, al menos para algunos de nosotros. Y peor todavía, cuando el amor se torna lícito, o cuando pide garantías de licitud, se torna aburrido y empieza a decaer y morir. No hay peor cosa que pedir garantías para el amor. Amor mío, júrame que me amarás toda la vida. Bueno, sí, te lo juro, te amaré toda la vida. Es un juramento que nadie puede hacer estando en su sano juicio. Entonces me dirá, entonces ahí vienen los avales de orden legal, que se llaman matrimonio, etc. Bueno, cuando uno está pidiendo continuamente avales y garantías, se está renunciando a una característica central del amor, que es la del peligro constante. Claro. Entonces, no es perdonar o perdonar, es que no soy dueño del otro, por lo tanto el otro, ¿no? Si el otro me engaña y quiere seguir viviendo conmigo, si yo lo amo, quiero seguir viviendo con él. ¿Cómo puedo romper el amor que tengo por el otro? Porque el otro conoció una persona más bella, más linda, más interesante. Caballeros, les presento a su compañera de trabajo, Margo Zavala. Ella es ingeniera o algo parecido. Hola, ¿qué dicen? Ah, mucho gusto. Igual. Igual. ¡Ah! Homero, ¿qué te pasa? ¿Nunca habías visto a una nena desnuda en una ostra? ¡Tengo que irme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué fue eso! La culpa. Yo quiero saber qué carajo hay que hacer con la culpa. Ayúdame a extraer la culpa de mi interior, bueno, a mí y a la gente. En primer lugar, si lo vivís de esa manera, no tengas nunca un amante. ¿Sí? Digo, no cualquiera puede ser infiel sin pagar consecuencias altas. Si no tengo culpa, sabes que soy un perverso narcisista. Bien. A ver, vamos a separar algo. Dale. ¿Culpable se es de un delito o de un pecado? De las otras actitudes, uno no es culpable, es responsable. De las actitudes, los seres humanos somos, o deberíamos ser, responsables. Es decir, saber que nuestras actitudes generan y traen aparejados algún costo. Toda actitud tiene un costo, todo tiene un precio en la vida. ¿Sí? Tengo un amigo que se llama Juan Bautista Junior Chabadú. El peor nombre que he oído. ¡Ah, es Juan Bautista! ¡Ah, oh, qué demonios, soy yo! ¡Estoy loco por otra mujer! ¿Qué voy a hacer? El enamoramiento se funda en la atracción física. Habla con ella y descubrirás que no tienen nada en común. Barney, eso es muy profundo. Una cosa es lastimar al otro a propósito. Y cuando alguien es infiel, en contra del otro. Una venganza, un te pesqué en una. Ahora me vas a ver, ya vas a ver. Creo que lo más dramático, si querés, del tema de la infidelidad es que no necesariamente se te tiene que haber acabado el deseo en tu relación para desear a alguien más. Ajá. El deseo se independiza del amor. Alguien que, a pesar de su deseo, prioriza, elige priorizar otras cosas. Ajá. Y a veces hay alguien que no, decide permitirse concretar algo que desea, sabiendo, va, si es medianamente consciente, tiene que saber todo lo que pone en riesgo. Si es muy inconsciente, no se da cuenta de lo que pone en riesgo. Eso se llama sensatez. A algunos les llega de repente. Nos damos cuenta de la diferencia entre lo verdadero, profundo y duradero y lo que es el arrebato superficial de un momento. Yo me convencí a mí mismo de que la quería, ¿sabes? Aunque en el fondo sabía, pero me comporté egoístamente. Por placer, por aventura, por lujuria. A veces, cuando hay verdadero amor y verdadero reconocimiento de una falta, puede haber también perdón. Conozco a Miriam, sus valores, sus sentimientos. nuestra situación entre amigos y colegas. ¿Pero qué puedes hacer si esa mujer va a decírselo? Tendrás que confesar la falta y esperar comprensión. Y quizá Miriam fue también responsable de algún modo. Tendrás que discutirlo y tener esperanza. Puede que Miriam y tú no podáis volver a vivir como antes, pero quizá llegue una vida nueva, con madurez y comprensión, y quizá sea una vida más rica. Miriam no pensará que 2 años de intrigas y falsedades son una pequeña infidelidad. ¡Ay, hace mucho que no vemos televisión! Esta noche en el Ojo de Springfield, los romances secretos de Kennedy, Eisenhower, Bush y Clinton. Engañar a sus esposas los hizo grandes. Lo veremos ahora en el reportaje Cuernos de alto nivel. La mosca de Birmania tiene unas 1000 parejas sexuales y no experimenta ninguna culpa. Solo hágalo. Oh, Margot, llegaste a mi vida volando. Y quité las alas, oh, Margot. Me besas y me vuelvo listo. Y me... Papá, ¿por qué cantas? Miente, miente. Porque me dieron un papel en una obra musical. No es grande, pero hay que empezar. ¡Bravo! De todos modos, siempre divierte mucho más la infidelidad, y más que la infidelidad, después de todo es vulgarísima, las circunstancias pintorescas de una infidelidad. Cuanto más cerca está una infidelidad de ser descubierta, más pintoresca es. ¿Está claro? Si usted anda a ponerle con la mujer de uno que está en Europa hace 5 años, y la ve una vez por mes a la mina, ¿no? El tipo no se va a enterar. Y no es, si yo cuento esto, nadie se ríe. Ahora, bueno, eso es una cosa, pero si usted es el sifonero y anda con la mujer de uno que está ahí en la casa cuando usted llega con los sifones, y usted le demuestra su estimación en el hueco que hay debajo de la escalera mientras el tipo está tomando mate en la cocina, esa es una infidelidad pintoresca, porque el descubrimiento está ahí nomás. Sí, señor. Ahí incluso le ve la pata al tipo, al marido, que está tomando más, y le ve la pata y la chancleta, y espían cada tanto para ver si se levanta, y lo ve la pata ahí con la chancleta y el calzoncillo, porque eso es lo que tiene el marido de esta mujer. Ajá, toma mate en calzoncillo. Toma mate en calzoncillo. Por eso le resultó fácil al sodero seducirla, es un poco ordinario el marido de esta mujer. Seguramente la mujer le dejó ese dato al sodero al efectuar alguna transacción. Le dijo, sí, bueno, este sifón es para mi marido, que me tiene podrida, sodero, con decirle que toma mate en calzoncillo. Y el sodero le roza la mano al entregarle el sifón. Si vio como esto empieza así, después... Le deja un sifón supernumerario a guisa de soborno y así. Simpson, Zavala, van a representarnos en la Convención Nacional de Energía. ¡Felicidades! Pasarán 2 noches juntos en la capital. ¡Ah, oh, la fabulosa capital! ¡La ciudad del glamour! Vengan por sus boletos. ¡Ay, es la peor crisis que haya tenido mi matrimonio! ¡Coronel King! ¿Por qué me ha abandonado? A partir de este momento, los hombres tienen que quedarse en casa cocinando, lavando, cuidando a los chicos, planchando y siendo unos lindos cornudos. Si es necesario, también se puede. No, ¿y la mujer qué hace entonces? La mujer puede... Trae el dinero y nos mantiene. Trae el dinero. Televisor, baño, escritorio y su cama tamaño grande para... ¡Wow! ¡Wiki! ¡Guapa! ¡Basta! Yo amo a mi familia. Solo voy a usar esta cama para dormir, comer y tal vez construir un castillo. ¡Es todo! En la sociedad contemporánea prepondera la idea de monogamia en las relaciones de pareja. Tal vez la idea de amor libre y sin restricciones de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir no sería muy bien vista en la sociedad represora en la que vivimos. Ni hablar de un ménage à trois. Ya eso es mucho pedir. Pero este común acuerdo de estos dos escritores y pensadores, ese pacto de libertad absoluta en el terreno fértil del amor, ¿qué tiene de malo? Lo importante es sincerarse y ser honesto con uno mismo, para saber bien lo que cada uno busca en otra persona y lo que quiere para sí, para que después no haya malos entendidos. Que quede claro que en este programa no somos contribuyentes ni del nihilismo ni del libertinaje, no pretendemos que se separen las parejas ni nada por el estilo. Solo tratamos de exponer el otro lado incómodo del amor y de las relaciones de pareja. Por eso, sean felices mientras dure. Y si no tiene una prolongación en el tiempo y se acorta abruptamente por una infidelidad, por ejemplo, bueno, ustedes saben cómo es esto. No queda otra que superarlo. Que necesariamente una pareja con el tiempo esté condenada a no desearse más. ¿Sí? Me da la impresión de que es un trabajo muy complejo y que algunas parejas lo logran y muchísimas no. Claro, pero hay que poner mucho de uno. Sí. Justamente de lo que se trata es de resistir esa tendencia a la rutina que los sujetos humanos tenemos. Todo eso que sentía esa tarde que te vi, ahora no tiene sentido, fue un mal sueño para mí, y al pensar en tu mirada ya no puedo sonreír. Si quieres puedes marcharte, solo te quiero decir, si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón. Cero por mí. Amigos.